Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Y si ustedes quieren, en este segmento del programa, recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamándonos a 4789-9014. 4789-9014. Y si necesitas anotarte para el curso, para los talleres, anotarte para o pedir los libros, las meditaciones, los cursos anteriores que ya están grabados y que algunos van con el audio de voz, otros no, otro va toda la información y no llevan audio de voz, para todo eso nos tenés que llamar también al 4789-9014. Y vamos a empezar con el ángel que nos va a guiar, el ángel que nos va a acompañar y el ángel que le va a traer seguramente un nuevo sentido a tu vida y a tus emociones y a tu energía. Viene a nosotros el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba, todo estaba allí, plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ellas y así, sin nada más que el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedo, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo y nos lo deja por escrito cuando dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Esa es su firma en el cheque al portador que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía su ángel de la abundancia, para que le lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos pedir. Invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Ahí mencionamos a la que se refiera: dinero, amor, trabajo, paz, la carencia que tengas, y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias, sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerde que por sus frutos lo conocerán. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la abundancia que nos ilumine con un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y la verdad que la prosperidad y la abundancia es un don, es un regalo. Y nosotros no sabemos tomar ese regalo. Nosotros estamos siempre poniendo nuestra energía en lo que no tenemos. Estamos poniendo nuestros pensamientos en lo que nos hace falta. Estamos poniendo nuestros pensamientos de una manera equivocada. Ahora, desde que salió El Secreto, hay muchísima gente que vivenció distintas actitudes. Pero lo triste de esto es que es el boom del momento. Se acuerdan, hacen todos los ejercicios y después, chao. Si te he visto, no me acuerdo. Y la abundancia está para siempre, no para un ratito. Lo mismo pasa con la invocación y el pedido a nuestros ángeles. Eso lo tenés para toda la vida. Esto viene desde toda la vida y lo tenés para toda la vida. De ninguna manera vos podés perderte la bendita oportunidad de materializar tus sueños. Y cuando vos pedís con fe, con serenidad, como hablábamos el sábado pasado en ese taller tan lindo de la manera perdida de orar de los esenios, con fe, sabiendo que vas a recibir, no cuestionándote si va a ser así, y por qué a mí, y si hay tanta necesidad en el mundo, por qué me lo va a dar a mí, porque vos lo estás pidiendo. Y mucha gente que está pasando necesidades y problemas y dificultades en la vida, no pide. El día estaba escuchando, había dos personas hablando sobre el tema de este chico, de Agustín y Joaquín, los dos hermanitos que se tienen que ir a hacer un trasplante de médula y tienen que ir a hacerse a los Estados Unidos porque tienen una enfermedad degenerativa y gracias a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que recibieron tanto? ¿Cómo fue que lograron pagar la operación y la estadía de sus papás y hasta la operación de Joaquín, que también ya está en camino? ¿Cómo lo lograron? Pidiendo. Hablaron y pidieron. Y vos me podés decir, bueno, sí, pero se lo pidieron a la gente. Imagínate, si la gente reacciona, ¿cómo no va a reaccionar Dios ante un pedido tuyo? ¿Cómo los ángeles no van a gestionar lo que necesites ante un pedido tuyo? Porque ellos son seres superiores, no se cuestionan. Si le mando 10 pesos para Agustín, me va a faltar para comprar la carne o el arroz o el pan. No se cuestionan, ellos los tienen ahí, al alcance de las manos. Eso para ellos es habitual y natural. Es la materialización de las necesidades en forma urgente. Entonces cuando uno, yo a veces me río cuando hay alguien que entra acá a mi escritorio con dolor de cabeza y muy cansado y muy vencido, ¿no? Y está bien, yo acá los recibo siempre de aceites esenciales puestos, por lo general está la fuentecita del agua que hace ese ruidito sanador y que ayuda, muchas veces hay buena música y todo esto genera un ambiente. Pero también las palabras que reciben, y también desde que entran hasta que se van, hablamos de ángeles, porque de hecho las cartitas que los guían son de ángeles. Entonces cuando ya estás sacando ese ángel, ya estás viendo la conexión con él. Ellos prontamente llegan, porque la gente cuando está necesitada y abierta, ellos llegan, no tardan, no dan vueltas, no esperan a otro momento mejor. Ese es el momento. Y este es tu momento de empezar a pedir abundancia. Y como viste en el pedido, no es nada más que para pedir plata. Es para pedir plata, es para pedir amigos, es para pedir buenas relaciones, es para pedir lo que te falte. La abundancia tiene que estar en todo en la vida del hombre. Abundancia de situaciones afectivas, de risa, de alegría. Cuando uno se siente próspero, cuando uno sabe, esto es como cuando vos pedís un aumento de sueldo y te lo dan. Te empezás a sentir contento con todo lo que vas a poder hacer. Bueno, la oración es igual. Vos da por hecho que esto va a llegar, que esto lo vas a recibir, que es así. Da por hecho que la abundancia te toca y que no tenés, que sos vos solo o vos sola el que te culpás de no merecer. Que sos vos solo el que planta a veces la duda antes de que las cosas se puedan concretar. Como siempre digo, si yo llamo pidiendo con alegría, con serenidad y con alegría todo lo que quiero, sé que voy a recibir y me quedo tranquilo. Es como cuando vos estás pasando un momento difícil, por lo que sea, no importa el motivo, y entonces te encerras y entonces no querés hablar con tus amigos porque no querés transmitirle tu tristeza, no querés hablar con tu jefe porque no vale la pena. Y entonces, ¿qué va pasando? Y entonces estás todo el tiempo mascullando lo que te pasa, lo que está mal, lo que te duele, lo que te angustia. Y entonces, de ser un dolor en una uña, pasa a ser un dolor en todo un brazo. Y uno empieza cada vez más y más y más. Bueno, el ángel de la abundancia te puede llevar a que encuentres el camino para que eso no suceda más, para que eso cambie radicalmente. Yo sé que es una época difícil. Yo sé que estamos todos trabados en esto. Es una época difícil. Y lo seguimos diciendo. ¿Y entonces qué generamos? Más dificultades. En cambio, si decimos, bueno, pero en todas las épocas la gente salió adelante y en todas las épocas logró distintas cosas. ¿Por qué estamos tan pensando en lo malo y no estamos atrayendo lo bueno? Acuérdense, lo dice perfectamente bien el libro El Secreto. Habla de que tus pensamientos se van a convertir en tus actos. Habla claramente de que vos cuando estás pensando con esa fuerza y esa angustia, cuando estás pensando con un sentimiento diferente al de la indiferencia que a veces sentimos cuando pedimos. Ahí es donde estamos perdiendo cada vez más fortaleza. Ahí es donde estamos perdiendo cada vez más situaciones positivas en nuestra vida. Entonces, por favor, yo te pido hoy que llegó a todos nosotros el ángel de la abundancia, que cambiemos la actitud, que decidamos de una vez y por todas ser prósperos, merecernos ser hijos de ese Padre que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que seamos personas sanas y tranquilas, y entonces de alguna manera podamos vivir una vida sana y tranquila. Nuestros actos cometen errores porque nosotros, nuestros pensamientos hacen que los cometan. Nosotros somos como, nos dirigimos hacia donde queremos. Estamos usando mal nuestro control remoto, estamos usando mal la energía, estamos usando mal el pensamiento. Hoy nos toca pensar y sentir que podemos cambiar nuestra historia, que podemos empezar a pensarnos prósperos, a sentirnos prósperos, a darnos las posibilidades necesarias para salir adelante. Cuando uno se siente próspero, se siente pleno. Hay muchísimo, y quiero aclararles una cosa, el dinero no es nada más que el dinero no es la prosperidad, El dinero ayuda, obviamente que ayuda. El dinero hace que vos puedas darte algunos gustos, utilizarlo para ayudar a la gente, para ser feliz. ¿Y cómo es feliz uno? Siendo felices a los que tiene alrededor. ¿De qué te sirve tener una fortuna si no la sabes disfrutar? ¿De qué te sirve trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y ganar muy bien si los fines de semana tu familia no te puede ver el pelo porque estás agotado? Y entonces no tenés humor para nada. Yo muchas veces digo, cuando uno está pleno, cuando uno está haciendo lo que quiere, el llegar de trabajar, el sentarse a tomar un mate con el ser que ama, o un café si no te gusta el mate, el poder hablar, el poder reírse, el poder contar cosas, el poder compartir cosas, eso es la verdadera felicidad. Una persona puede tener mucha, mucha plata y no tener ganas de estar con nadie, o de sentirse demasiado solo. ¿Qué plata paga? Y no me vengas con que la plata paga amigos, porque ni siquiera eso. Hay gente que está al lado hay gente que está al lado de personas porque esa persona tiene manipulación sobre ella, y eso no sirve. Sirve que el otro te elija cada día. Sirve que el otro esté al lado tuyo por quien sos. Sirve que el otro, cuando está al lado tuyo, esté pleno y esté contento de estarlo. Y no que sea una obligación. Estar disfrutando, preparando, como me pasa a mí, que viene una amiga que yo quiero mucho, y que es como mi hermana, y uno está ya la noche anterior planificando qué le voy a dar de comer, qué voy a hacer, qué vamos a preparar, y eso que yo soy una persona que a veces está demasiado exigida, más que ocupada, con un montón de cosas, porque cuando tus cosas tienen que ver con lo espiritual, a veces no te pones el límite como con lo laboral, ¿no? Entonces por ahí estás contestando mails hasta tarde porque sabes que del otro lado hay alguien que espera. Sin embargo, ese momento de alegría de decir, la recibo, la disfruto, y el tiempo que le dedico es a full, que no suenen los teléfonos, que no, a full. Estoy dedicándole ese espacio con amor y por elección. ¿Cuántas veces en la vida haces eso? ¿Cuántas veces te permitís hacer lo que te gusta? ¿Cuántas veces disfrutás de lo que tenés? Creo, ojalá seas como yo, disfrutes del tiempo que tengas al lado de cada persona. Pero ¿cuántas veces estás pensando en, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que hacer esto otro, y el tiempo se te pasa? A mí se me pasa volando también, pero se me pasa volando porque disfruto de cada momento. Cuando uno no puede disfrutar, cuando uno está tan amargado y tan preocupado, empieza a hacerse eterno el tiempo, se hace pesado, se hace difícil, difícil de digerir. Pregúntenle cuánto dura una noche para aquellas personas que están acompañando un moribundo o un enfermo grave, o un enfermo. Y pregúntenle cuánto dura una noche para alguien que está disfrutando una reunión con amigos. El tiempo tiene que ver con cómo lo vivís. Y la buena noticia es que depende de tu forma de aceptarlo y de vivirlo. La mala es que el tiempo pasa igual. Estés pensando prósperamente o estés pensando secamente, negativamente, desalentadoramente. A veces la realidad que tenemos, la miramos y decimos, pero ¿cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo estar próspero? ¿Cómo puedo disfrutar si estoy en un medio de una jungla? Este me quiere arrancar los ojos, el otro que no me valora, el otro que me hace tener temor a cada paso que doy. ¿Y eso? ¿Cómo puedo modificar eso? Con cambiar mi actitud. Le quito el poder a esas personas que me hacen daño sobre mí y renuevo mi esperanza poniendo una meta de salir de eso. Pongo toda mi energía, no en que no puedo salir de este atolladero, en que esto que estoy viviendo hoy va a ser eterno. Estoy poniendo mi energía en que, bueno, voy a encontrar la salida. Bueno, se me cortó la llamada, pero les estaba diciendo que cuántas veces estamos poniendo la energía en lo que no sabemos o que no podemos o que nos desborda y no en cómo resolver el problema. Acordémonos de ese cuento tan lindo que habla del señor que estaba trabajando en una casa y trabajaba muchísimo y tenía que ir a su casa a buscar más herramientas. Entonces la dueña de la casa lo lleva en su auto para que haga más rápido, y entonces cuando llega ella ve que pone, hay un árbol enorme en la puerta y parece que se sacara un abrigo y lo colgara en el árbol. Y ella ve esto y se llama la atención. Y bueno, entran en la casa y él, con muerto de risa, saluda a sus hijos, saluda a su mujer, toma este episodio de haberse olvidado sus herramientas como algo normal, sin drama y sin problema. Por más que ella estaba apurada, él estaba tranquilo. Él le presenta a su familia. Y cuando van a salir, ve que él vuelve a tomar lo que aparentemente había dejado colgado del árbol y se lo vuelve a poner. Y entonces ella, curiosa, ya no podía dejarlo pasar más, le pregunta, perdóneme señor, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Y él le dijo, eso, ese es mi árbol de los problemas. Yo nunca entro a mi casa con esos problemas, siempre los dejo afuera. Y resulta que muchas veces los dejo a la noche cuando entro y a la mañana cuando vuelvo a salir, ya muchos de los problemas se solucionaron solos. No llevo a mi vida el problema. Lo dejo en el árbol de los problemas. Bueno, nosotros tendríamos que tomarnos la costumbre de no estar mascullando mañana, tarde y noche el problema que tenemos, porque evidentemente así no lo solucionamos. ¿Vieron cuando uno tiene una palabra en la punta de la lengua? Está por decir algo y no le sale, y querés, más te esforzás y menos te sale. Bueno, cuando te pasa eso, estás manejando y trabajando sobre el problema. Y por ahí después te corriste la mente para otro lado, te paraste, fuiste a buscar algo y volviste y te salió. ¿Por qué? Porque te saliste de forzar la cabeza que vaya ahí. Bloqueabas eso que era natural y espontáneo. La resolución de nuestros problemas muchas veces vienen de situaciones similares. Se solucionan con cosas totalmente inesperadas. Y cuando se agravan tus problemas es porque estás metiendo el dedo demasiado en ellos. Que este ángel de la abundancia hoy llegue a vos para que empieces a tomar distancia de los problemas, empieces a saber que se tienen que solucionar y de vos lo único que depende es seguir haciendo lo correcto, hacer cada vez más lo correcto. ¿Y dónde está lo correcto? En pedir ayuda. Y vuelvo al ejemplo de Agustín y de Joaquín. Cuando un chico salió y contó su problema, la gente se solidarizó y resolvieron el problema mucho más rápido de lo que se imaginaba. ¿No te estará pasando lo mismo? No digo que salgas por tele a contar tu problema y que él se resuelva así. Sería maravilloso. Salí a la puerta, ni tampoco. Habla ahora con tu ángel de la guarda. Él no puede intervenir si vos no le das ese lugar. Y ellos respetan absolutamente su misión en la vida. Y no entienden por qué nosotros, teniéndolos a ellos, que nos ayudan, que corren por nosotros, no les pedimos. No lo entienden, no está dentro de su comprensión. La única comprensión que tienen es que no pueden intervenir si no les pedimos su ayuda. Así que de todo corazón te deseo que en este momento recibas ese soplo de esperanza y de fortaleza que te da saber que los ángeles te ayudan. Ellos son mensajeros, ellos llevan y traen el pedido y la respuesta, y ellos ayudan a que tu vida pinte mejor. Esa calidez, esa energía sanadora que traen, no la traes vos cuando estás pensando en lo que te hace fulano, en lo que te hace mengano, en esa negatividad. Por eso nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer la segunda parte del curso de rituales sanadores y protectores. Y si no viniste a la primera, no importa, vení a esta, porque vamos a hacer referencia del anterior. No hace falta que tengas la primera parte. Vas a ver cómo a través de oraciones simples y sencillas podés revertir procesos o pasos sistemáticos que hiciste para enredarte más en el conflicto. Esta cosa de devolverle el que te recontra, ¿no? Vos me das esto, yo te doy más. No, señor, no es así. Te doy más, pero desde otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a aprender primero un proceso corto para revertir los procesos negativos que hayamos puesto en marcha? Llámese cualquier ritual que van a ver en el taller, que seguramente son tan simples y tan sencillos que uno, ¿quién no los ha hecho? Bueno, ese ritual lo vamos a revertir con pequeños pasos de oración y después vamos a aprender a cambiar esos rituales. Yo quiero atraer a mi pareja, bien, voy a hacer estas oraciones para atraerlo, para que estemos juntos, para que sirva. No lo voy a atar con nada, porque no sirve. Quiero conseguir ese trabajo, bueno, voy a preparar un ritual, voy a darte un ritual para que vos puedas conseguir ese trabajo. Lo bueno de esto es que si vos no sabés, si no viene o no se da, después que hayas hecho el ritual que yo te voy a pasar, va a venir algo mejor inmediatamente. ¿Por qué? Porque estos rituales son de apertura de caminos. Y apertura de caminos de la mano de los ángeles. Los talleres cuestan 50 pesos, estamos en el barrio de Belgrano, te llevas todo el material por escrito, así que arrancamos a las 4 y 5 y media, te vas con todo ese bagaje nuevo de conocimiento. ¿Querés llamarnos? Es el 47899014. Y vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero voy a darle a Sixto y a Lorena, que están en Barcelona, que nos están esperando, el ángel de la templanza. Y después sigue. Aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Flavia de Campana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Liliana de Lomas, el ángel del discernimiento. Y él te dice, aquí estoy, date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Lucy de Pilar, el ángel del talento. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Susana de Belgrano, para vos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, que yo te regalo la mía. Rolando de Tigre, el ángel del coraje también. Mirá, se volvió a abrir en el mismo ángel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Adelina de Aedo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. María de Libertad, el ángel de la libertad. Mira, y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Sebastián de Adrogué, para vos viene el arcángel Jofiel. Y él te dice, aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Estelita de Olivos y toda su familia, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Alicia de San Justo, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano, el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. María Rosa y familia de Aedo, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Edith de San Justo, el ángel de la abundancia, el del día de hoy. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Jessica de San Justo, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Para Elvira, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércale la alegría y ya verás. Y la familia Maracina, el ángel de la verdad. Y él te dice, aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Bueno, ya no me está quedando casi nada de tiempo. Así que aprovecho estos minutitos finales para recordarles que tenemos un taller hermoso para compartir este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieres anotarte, nos llamas al 47899014. Si quieres volver a escuchar este programa grabado, entras en www.cristinadelsolar.com.ar en la solapa que dice Cristina en la radio y ahí tenés este y todos los programas anteriores. Y para quien le salió el arcángel Jofiel, para, creo que era Sebastián, si había sido un varón, a Sebastián le salió el arcángel Jofiel, si no lo escuchaste y no sabes de qué se trata, entra en el programa anterior que vas a ver que te hablo bastante sobre él y podés aprender y conectarte bien con él. Bueno, no me queda más tiempo, les mando un beso enorme, yo los espero, yo estoy allí cada sábado y aquí el próximo martes. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.